Hay datos de Rosario. Claro, bueno, yo iba a ir a eso después de lo que pasa, que no quería cortar tan tajantemente este debate, pero bueno, hay algunos datos que ya nos estaban pasando. A mí también me están pasando. Cada uno acá tiene sus informantes, o sea que no trabajamos con las mismas encuestas. Pero bueno, acá Juan Monteverde tiene algunos datos importantes. Veo algunas caras de sorpresa. No, digamos, hay en este momento datos oficiales, 7.300 mesas escrutadas de... No, 1.100 de 7.000 mesas escrutadas, o sea, un porcentaje bastante grande. Está ubicando en el Frente Progresista a Mónica Fein, la candidata del oficialismo, con un 55,8%, y a Jorge Rosario Boazo a 43%. O sea, una diferencia menor. Por menor un de lo pelo que se de rana calva, diría. Claro. La diferencia se está manteniendo ahora con un... ¿Cuánto será de porcentaje? Un no importa, no nos vamos a sacar, nos vamos a poner a sacar porcentaje acá en vivo, ¿no? Eso por el lado del Frente Progresista, una diferencia bastante ajustada. Estamos hablando de Rosario, repetimos. Son datos de Rosario para intendente. Por el lado del Partido Justicialista, los datos están ubicando un 54,2% a favor de Héctor Caballero y un 37,4% a favor de Diego Giuliano. Uh-huh. Es un poco más grande la diferencia en el peronismo con respecto al Frente Progresista. Insisto, son de 1.200 mesas de 7.300. Bueno, falta un rato, pero es una tendencia. Hay algunos datos más. Me avisaban recién los compañeros de la producción que, bueno, Agustín Rossi pasó a la cabeza dentro de la interna, casi ya a gobernador, del Frente Santa Fe para Todos. Pasó a la cabeza con el 37%. Perotti queda con el 35%. Y Rafael Bielsa con un 25%, con casi el 19% de mesas escrutadas. Para diputados, nos decían también que había algunos datos. María Eugenia Bielsa tendría un 40% de los votos, una diferencia muy importante con Luis Rubeo y con La Cava, que Luis Rubeo tiene el 24% y La Cava el 22%. No sabemos si esas son cifras definitivas, pero ya nos estaban pasando algunos datos de lo que se venía manejando. Y hay un dato de color que no es menor, que ya Miguel del Cel tiene 41.000 votos, o sea, tiene más votos que Rafael Bielsa, lo cual, digamos, de alguna manera lo posiciona bastante bien en las próximas elecciones generales y también justifica un poco esta venida de Mauricio Macri a Carrosario, que de hecho dicen que se decidió cuando se enteró de cómo venía la cosa y dijo, recordemos, bueno, me tomo el primer cole que salga Rosan. Una reflexión de una de las primeras que hicimos, que para atar con este dato de Miguel del Cen es muy interesante en términos de las virtudes del sistema de boleta única, que se venía charlando ya, digamos, esta cuestión de las listas donde arrastra el primero de la boleta. En ese sentido, digamos, este sistema de boleta permite que estos números no sean tan graves después en términos de concejales, diputados, senadores. Digamos, muchas veces, por el sistema tanto de ley de lemas como el sistema de lista sábana, cuando aparecía algún candidato que no venía de la política, sino más bien del mundo artístico, farándula o empresarial, donde a lo mejor el candidato no llegaba, porque no tiene volumen político, al cargo del cual se presentaba, en este caso gobernador, uh-huh, sí arrastraba, digamos, en esa aventura a un montón de diputados y senadores que después estaban efectivamente 4 años en las cámaras provinciales, lo cual le permitía a esos espacios políticos empezar a crecer a partir de esa inmiscuida, digamos, casi por la ventana de esos, digamos, sujetos que no los conoce nadie, sino que van atrás de este candidato famoso, y que en este sentido habrá que ver después en las generales si esto efectivamente es así, pero hay muchas posibilidades de que, digamos, no logren posicionar, que esos votos no vayan directamente a sus candidatos a diputado o a senador, en ese sentido de un impacto de la boleta única muy, digamos, muy favorable con respecto a la democracia. Bueno, como últimos datos, los votos en el Frente Santa Fe para Todos, más o menos el total de los que se está teniendo hasta ahora, 120.500 votos, y del Frente Progresista Cívico Social, 108.100 votos. Aunque falta también, digamos, escrutar muchos datos del sur, lo cual también hace que puede ser que el Frente Progresista Cívico Social tenga un aumento en la cantidad de votos. ¿Cómo ve nuestro invitado? Estuvimos discutiendo en los bloques anteriores sobre la cuestión del sistema de internas abiertas y obligatorias. Digamos, en ese sentido, nuestra opinión y la opinión del movimiento tenía que ver con que este sistema en un punto disimula el vaciamiento de los partidos políticos al obligar a toda la ciudadanía a participar de esa interna. O sea, poníamos en duda la posibilidad de la misma realización de esta interna si fuera a padrón de los afiliados, si eso pudiera existir. Para acaso está la interna del peronismo federal, digamos, también para ver esa otro sistema de interna. Entonces, por un lado, disimulaba esta situación de vaciamiento de los partidos y, por otro lado, bajaba la media del nivel de debate. Es decir, al no tener que dirimir al padrón interno, sino un padrón amplio, los discursos, la propuesta y la interpelación era al conjunto de la sociedad, por ende, se acercaba más al marketing político de las elecciones generales y no tanto al debate político ideológico hacia el interior de los partidos. Y no vimos exaltaciones o referencias a la figura histórica de cada uno de los partidos, que serían los mecanismos por los cuales se podrían disputar estas internas, uh-huh. Al mismo tiempo que, digamos, nos hacía responsable a gran parte de la sociedad de dirimir las internas partidarias. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Lo hablábamos un poco con Ale hace un rato. Para mí, por un lado, definitivamente es una manera de legitimar al sistema de partidos como tal, digamos. Después, me parece que lo que decís de la media debate es notable. No sé si es... Creo que es más una tendencia que se está haciendo cada vez más fuerte el eliminar el debate consistente y pasar a consignas mucho más ligadas a la publicidad, obviamente, que algo así como un discurso político un poco más tradicional o moderno. Y en ese sentido es muy cierto que estas elecciones se limitaron a hacer una, ni siquiera un combate de consignas, más una saturación de consignas, algunas un poco más graciosas que otras, me parece, y tremendos errores de campaña, a mi entender. ¿Cómo cuáles, licenciado? Y a mí, por ejemplo, yo no, vamos a empezar por el más fácil, pero la campaña del CEL a mí me pareció una campaña en la cual la cara del candidato está a la izquierda, por lo tanto se ve primero, y movés los ojos a la derecha y dice Santa Fe está para más, es terrible. Digo, a mí me parece que uno lo mira y concluye eso. No es que liga el enunciado a la cara. Es al revés, es tremendo. Muy interesante análisis. Y luego me pareció que la elección de... Bueno, la abundancia de animales, la abundancia zoológica también. Sí, el aluvión zoológico. El aluvión zoológico me parece que está fue demasiado. Incluso creo que la figura del chivo es una figura históricamente tremenda, digamos, un animal que no suma, básicamente. Digamos... Digo, desde el diablo a esta parte el chivo está ligado a figuraciones muy, muy, claro, muy complicadas. Sí, totalmente. Yo hubiera hablado del apodo, pero no hubiera puesto un chivo. No, la mitología no lo ayuda. Honestamente, no lo ayuda. Y luego, creo que, si bien esto que es, acordando con esta legitimación de conjunto, sí es cierto que se da una especie de como disolución de los partidos en este juego, que quizá no esté tan mal, digo, quizá no sea tan terrible. Hay que ver cómo desde otros lugares uno capitaliza esa disolución, digamos, qué hace con eso, pero creo que en principio no necesariamente es un punto en contra, porque en todo caso esa consistencia del debate se puede buscar en otros lugares o acentuar la existencia de esos debates en otros lugares, y creo que esa disolución paradójicamente puede llegar a permitirla, digo, o a darle otro aire. No sé, me parece. Sí, como una... que termine funcionando al revés, digamos. Que termine funcionando al revés, sí. Uh-huh. Sí, sí. Incluso eso se puede ver si uno ve por ahí los armados más provinciales o de ciudades más chicas que no es Rosario, digamos, cómo se da, digamos, tanto en el Frente Progresista, pero sobre todo en el Frente Progresista, que convive más de un partido, cómo se van dando las distintas alianzas, es decir, de candidato a intendente, diputado y gobernador, digo, en todo ese entramado, se empiezan a hacer acuerdos donde la identidad partidaria de cada uno de los candidatos que conforman esos acuerdos se va perdiendo. Es decir, el intendente de Villa Gobernador Gálvez apoya a nivel, supongamos, a nivel gobernación a un sector del socialismo. A nivel local va con radicales, a otro nivel apoya a nivel nacional a Cristina, digamos, y se van dando esos entramados por la propia dinámica que va tomando el frente y sobre todo que tomó el Frente Progresista en estas elecciones, sí, digamos, donde el radicalismo se presenta por un lado como único y compacto, pero después sectores del radicalismo apoyan a Giustiniani, otros sectores apoyan a Bonfatti, el PDP ahí como una sombra media extraña en cada uno de esos armados, y si eso uno lo baja a las localidades, yo me preguntaba cómo hace un concejal o un intendente para explicarle, digamos, a su electorado esa conjunción de apoyos, digamos, que no son más que cosas circunstanciales de armado de campaña, de recursos y demás. Digo, y ahí la identidad partidaria se va perdiendo cada vez más. Digamos, puede que ese intendente que hace ese armado le vaya bien pragmáticamente con ese armado, pero más allá de él y de su figura, digamos, no queda nada ahí atrás. El registro cada vez se va perdiendo más del partido que le dio origen o a ese candidato y demás. Eso también me parece interesante y que no aparece tampoco en el debate de los nuevos sistemas que se van incorporando y queda a nivel nacional sobre todo el ejemplo de Santa Fe, tanto de las internas como de los sistemas. Pero hay todo un entramado político atrás que está bueno empezar a discutirlo. Bueno, en Facebook tenemos a Gerardo Romagnoli, que ha hecho una propuesta muy interesante, que dice, indignémonos acá, y ya, bueno, obviamente se hizo cargo de su eslogan y ha puesto, me indigna la sojización que acabará con la diversidad y la riqueza, me indignan los agrotóxicos, me indigna la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, puedo seguir, ¿quién sigue? Bueno, ya ha dado el pie Gerardo Romagnoli, a quien le agradecemos obviamente este contacto, y ha dado el pie, así que todos los que estén siguiendo y quieran indignarse un poco o comunicar con qué se indignan, ya lo pueden ir haciendo por Facebook. La dirección es www.facebook.com/movimientogiros. También pueden hacer comentarios, ya que estamos en www.ciudadfragmentada.com.ar, mails a girosrosario@gmail.com y mensajes al 153-642718. Bueno, antes de ir a una pausa, recordar, son las 11:30. Está hablando Mónica Fein, Está hablando Mónica Fein. Vamos a buscar el audio y luego lo analizamos. Y también tenemos algunos audios de Juan Carlos Zabalza y de Carlos Comi también para escuchar. Bueno, parece que se van largando algunos datos y junto con eso vamos a ir promediando la transmisión y ver a qué hora finalmente están los resultados un poco más claros. Quedan muchas comunicaciones, tanto con diferentes periodistas como con diferentes referentes de distintos sectores políticos. Vamos a estar hablando con gente del Frente para la Victoria, con gente del socialismo tal vez. Todo depende de qué vaya sucediendo, las conferencias de prensa y demás, y la disponibilidad de estos referentes. O sea que esto no se termina, así que sigan ahí porque nosotros vamos a seguir un buen rato más. Invitamos a todos los que están en la mesa que continúen también sentados acá con nosotros. Vamos a una pausa cortita y volvemos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde, la voz de la periferia, la voz de la insurgencia. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. A 10 años de la revuelta de diciembre de 2001, en un nuevo año electoral, los diálogos se hacen necesarios, urgentes, obligados. Como siempre, el convite es hacerlo abiertamente, de cara a toda la ciudad. 2001-2011, si 10 años después, diálogos abiertos y obligados. canción es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde. La voz de la periferia, la voz de la insurgencia. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A 10 años de la revuelta de diciembre de 2001, en un nuevo año electoral, los diálogos se hacen necesarios, urgentes, obligados. Como siempre, el convite es hacerlo abiertamente, de cara a toda la ciudad. 2001-2011, si 10 años después, diálogos abiertos y obligados. Bueno, ya estamos casi a medianoche, 23:57 marca el reloj, y esta ha sido una transmisión especial maratónica, la verdad, y ahí vale rescatar también la labor de todos los que han intervenido, porque han sido 6 horas ya de transmisión, nunca se había experimentado, digamos, en la historia de la radio, no, nunca en la historia de Radio Rebelde se había experimentado una transmisión así, y de hecho lo recalcábamos antes de comenzar cuando lo charlábamos con algunos compañeros, que era, de alguna manera, esta transmisión una experimentación, y por qué no el principio de una serie de transmisiones especiales en torno no solamente a cuestiones electorales, sino a otros momentos. Seguramente vamos a tener algunos encuentros. Dentro de poco arranca la Escuela de Formación Política del Movimiento Giros, donde también va a haber muchos invitados a los que vamos a hacer pasar por este estudio para poder charlar y poder debatir y discutir. Bueno, están llegando bastantes números nuevos. Obviamente ya se terminó de confirmar que Macri va a viajar a nuestra ciudad porque está muy contento con la elección que ha hecho Miguel del Cel. Perdón, con respecto a eso, ¿yo estoy viendo bien o Miguel del Cel tiene la misma cantidad de votos hasta el momento que Bonfatti, que Barletta? Sí, en realidad, digamos, casi 50.000 votos. Claro, claro, claro. En realidad, bueno, decían que el más votado era Rossi, que el segundo era Bonfatti, que tercero estaba Miguel del Cel. Al menos esos eran los datos que nos pasaban recién los compañeros de la producción. Y bueno, más allá de lo de Miguel del Cel, también nos informaban que quien ha tenido un altísimo porcentaje de votos es el, bueno, actual intendente ya saliente Miguel Lifchitz, que si no me equivoco me habían tirado el número un 82%, lo cual me hace recordar lo del 82% móvil. No aprendimos nada. No, y además que bueno, hay algunos audios que se nos cuelan acá de alguna gente que está tirando consignas en este programa periodístico, pero me recuerda el 82% móvil, lo cual habla de la coherencia del socialismo en algún punto. Y por lo menos la cantidad de votos que ha sacado. En minutos va a hablar Agustín Rossi. Ahora hacía un ratito creo que estaba también hablando la concejala Norma López, la vicepresidenta del Consejo. Perdón, otro dato a rescatar según resultados parciales, el que también estaría cercano a los 50.000 votos sería Omar Perotti, el actual intendente de Rafaela, estaría alrededor de los 50.000 votos, superando casi por 15.000 votos a Rafael Bielsa. Sí, recordemos que las encuestas o los primeros sondeos lo daban bastante lejos, digo, estaba Agustín Rossi, después Rafael Bielsa y por último y bastante lejos Omar Perotti, lo cual no sé si será una tendencia ya irreversible, pero sorprende por lo menos a priori la elección que hizo el intendente Rafael. Sí, también quienes están compitiendo, digamos, cabeza a cabeza son el Changui Cáceres y Juanchi Mercier, que, digamos, están en un, bueno, uno está en el 0,79%, el otro en un 1,44%. Ahí hay que ver, digamos, cómo, qué resulta, digamos, este cabeza a cabeza, porque también se puede reflexionar sobre lo que pasa, digamos, con el caso de el voto nulo. Sí, en ambos casos dicen que el búnker podría estar situado en el Museo Gallardo. Está bien, perfecto. No, ya están durmiendo los dos candidatos. Bueno, buenísimo. Changui Cáceres no ha dado declaraciones, al menos no nos han llegado todavía los audios. Bueno, estaba compitiendo con Barletta, digamos, no era una tarea fácil. Pero bueno, sí, también la verdad que han sorprendido algunos datos y es interesante, digamos, cómo cómo está evolucionando estas elecciones, porque estas sorpresas, digamos, como el caso de Omar Perotti, que hace un tiempo igualmente Omar Perotti se había posicionado como un candidato firme, después había bajado un poco su imagen en determinados casos, sobre todo a la hora de que se revitalizara el kirchnerismo a nivel nacional, pero te había perdido cierta proyección provincial. Su relación con los sectores agropecuarios. Claro, básicamente. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos algunas cosas. Bueno, tenemos algunos audios, vamos a escuchar... el audio del actual intendente, Miguel Lifchi, que ha sacado un alto porcentaje de votos en estas elecciones. A las 23:40 declaró a las 23:40 esto que vamos a escuchar. Todavía Viola sufre. Con autonomía, con independencia, de acuerdo a su propio criterio, pueda elegir a los candidatos a gobernador, a intendente, a diputados. Ya no hay lista sábana, no hay arrastre, creo que esto es bueno para la democracia y me parece que los santafesinos lo han tomado de esa manera, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y por eso el éxito de este nuevo sistema en el día de hoy en Rosario y en Santa Fe. Miguel Lifchi está gritando, parecía un militante trotskista declarando, bueno, nosotros creemos que, bueno, en fin. Teníamos el comentario de Miguel Lifchi, no sé si alguien quería hacer alguna... No decía tampoco demasiado, creo que los candidatos en el día de elecciones no dicen demasiado. Ezequiel Gatto, ¿alguna reflexión en torno a todos estos resultados, estos números que estamos tirando? Aprovecha que estamos distendidos, que ya... Voy a decir que tampoco digo demasiado, pero... Vos tampoco decís demasiado, y no sos candidato todavía, mirá. No soy ni siquiera candidato. Está bien. ¿Antonio Salinas? No, más que reforzar lo que decía acá el compañero, no hemos aprendido nada, parece. Era obvio, los primeros sondeos ya hablaban de que el actual intendente iba a ser el senador por el departamento de Rosario, y bueno. Igual, digamos, en tanto palo que hemos pegado al socialismo en todos estos años, y lo seguiremos haciendo en particular con el actual intendente, digo, me parece algo a rescatar, por lo menos de lo personal, fue la elección de la candidata. Se terminó definiendo la candidatura de Mónica Fein, digamos, descartando un poco el sistema de elección por encuesta, digo, eso me parece, en ese sentido, para darle algún rédito, para darle la derecha al socialismo, justamente, digamos, haber dejado a un lado, por lo menos momentáneamente, la cuestión de las encuestas y animarse a poco de las elecciones a instalar a una candidata que no era conocida, digamos. Digo, en eso me parece rescatable, si hay algo que rescatar el socialismo. Sí, además, bueno, que se eligió por consenso y nosotros también de acá promovemos el consenso como forma de construcción. Norma López acaba de anunciar o acaba de decir, hemos ganado. Bueno, con Norma López tenemos una buena relación. Me suena a una frase de Malvinas, el hemos ganado, pero igualmente más allá de eso, es simplemente por una cercanía. Me acaban de decir también que Mercier acaba de reconocer la derrota, digo, no es un chiste. Mercier reconoció la derrota y ya felicitó a Agustín Rossi. Tenemos más audios para escuchar, teníamos un audio del senador Zabalza. No, en este caso vamos a Pérsico. Emilio Pérsico. En el búnker. Se están escuchando desde la puerta de la central rebelde del Movimiento Giros algunos fuegos de artificios del Patio de la Madera, también me están informando, parece que ya, bueno, desde el Patio de la Madera, donde estaba Claudio Sokolsky, que hemos hablado hace un rato, bueno, ya se reconocieron como ganadores, le han levantado el brazo a Rossi y vamos a escuchar el audio de Emilio Pérsico, referente del Movimiento Vita. Sí, apoyando a Agustín y bueno, y queremos ser parte de la fiesta de hoy. No podíamos perder la fiesta. ¿Cuál es la percepción tuya de estas elecciones, un voto diferente? ¿Y cuáles son las percepciones que se ven en la calle de estos candidatos? Bueno, creo que la percepción más importante es que hay un esfuerzo muy grande de la militancia, un esfuerzo muy grande de la militancia del Frente para la Victoria, que recorrió toda la provincia, que el huracán Cristina también se hizo sentir, digamos, y que despertó un gran fervor militante. Y bueno, y hoy, ahora estamos esperando las urnas, que creo que van a ser más o menos en lo que esperábamos y lo que se venía viendo en la calle y lo que se veían viendo las encuestas también, ¿no? Guillermo Leo, lo voy a poner en contacto con Emilio, lo está escuchando. Pérsico, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, recién nos estaba ya adelantando un poco la percepción suya, ¿no? Que el apoyo nacional tan marcado a la presidenta empieza a trasladarse a cada una de las jurisdicciones. Aquí en Santa Fe estuvo en pugna en todo momento quién era el candidato más referenciado en la Casa Rosada, si Agustín Rossi o Rafael Bielsa. Yo sé que tal vez usted no nos aporte nada novedoso al respecto, pero vale la pena la oportunidad para trasladarles a incógnita. Bueno, no. no, creo que lo mismo que sucedió en Capital, estamos haciendo una interna sin una disputa, digamos, entre los candidatos, digamos. Nosotros lo que vemos es que el Chivo levantó en la militancia un fervor muy importante, que hizo la diferencia, ¿no? La diferencia la hizo ahí, y creo que eso es lo que se va a expresar hoy en las urnas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, va a estar la tentación esta, ¿no?, de que por más que esta es una elección primaria y falta la general aquí en la provincia de Santa Fe, sumar los votos esta noche y ver si efectivamente el sector del peronismo liderado por el kirchnerismo va a tener más votos que el Frente Progresista, ¿no? ¿Ustedes están pensando en eso más o menos? Sí, creo que eso sucede. En algunos lugares estoy viendo que el Frente Progresista de ser le ha sacado muchos votos y está quedando tercero, digamos, ¿no? Entonces creo que en la otra elección creo que hay que barajar y dar de nuevo, digamos, ¿no? Es decir, creo que esto ya ha sucedido en otras elecciones acá en Santa Fe. Ya hemos ganado varias elecciones internas al peronismo y después en la otra no nos fue tan bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Así, creo que esto es relativo, digamos. Lo que sí me parece a mí es lo que despertó a Agustín en la militancia, en donde vos vas de los pueblos más grandes, los pueblos más chiquitos, encontrás jóvenes, ¿no?, militando la lista, jóvenes, trabajadores, mujeres. Creo que ha despertado un entusiasmo muy grande en la militancia y eso es lo que se va a expresar hoy en las urnas. ¿Y usted cree, Pársico, que eso se puede después trasladar a la general? Es decir, ¿que el peronismo puede recuperar la provincia de Santa Fe? Creo que sí, creo que estamos en condiciones, creo que tenemos digamos, tenemos que hacer el esfuerzo militante y el deber militante de... ¿Qué nos pasó? Bueno, estábamos escuchando la descripción de Emilio Pérsico, su percepción y alguna lectura. Bueno, acá mirábamos sobre el tema electoral. No nos queríamos perder la fiesta. ¿Quién no? ¿Quién se quiere perder una fiesta? Y se estaba hablando también del huracán Cristina. Si estaríamos en Centroamérica, saldríamos todos corriendo. No, bueno, digamos, ya, queríamos tener un espacio. No, pero más allá de eso, de lo que fue sucediendo en toda esta campaña, lo de la interna del... digamos, del peronismo. No hubo, es verdad, digamos, hubo una diferencia con lo que fue la interna del socialismo, que fue un poco más confrontativa, digamos, entre distintos sectores, al menos a nivel mediático. Lo que sí hubo fue, digamos, una especie de desfile de distintos ministros que venían a dar su apoyo a distintos candidatos, sobre todo más centrados en Rafael Bielsa y en Agustín Rossi. No olvidemos que hace poco vino Amado Udú, Débora Giorgi, que venían más del sector de Debido apoyando la candidatura de Bielsa. En el caso de Rossi recibió, digamos, apoyos desde el ministro de Educación. También, bueno, estuvieron en su momento, bueno, Emilio Pérsico estuvo desde un primer momento, o sea que no se quería perder la fiesta, pero porque estuvo desde el primer momento. Porque la propició a la fiesta. Y sí me queda, me parece, una reflexión más allá de que este ya es un espacio más distendido, porque estamos en la medianoche y ya podemos empezar a relajarnos un poco ya con los resultados puestos. Pero sí, el hecho de lo que es la figura de Rossi, digamos, hoy, y que me parece que algo de las palabras de Emilio Pérsico lo reflejaban, esto que decía, lo que despertó a Agustín Rossi en determinado, más allá que lo diga, obviamente, perteneciendo a lo que son las filas kirchneristas, pero es verdad, digamos, que se ha dado un cambio, digamos, bastante grande de lo que era la figura de Rossi años atrás a las posibilidades que tiene ahora como candidato a gobernador. Al menos, esto es una lectura personal, no nos imaginábamos, o creo yo por lo menos no me imaginaba, que Rossi iba, digamos, a llegar a un momento en el que estuviera disputando la candidatura a gobernación de esta manera, digamos, incluso sacando más votos o teniendo la posibilidad de sacar más votos que el Frente Progresista Cívico y Social. Juan Monteverde. ¿Qué despertó Omar Perotti? Bueno, lo de Omar ya es otra cosa, me parece. Se ha hablado mucho del modelo Rafaela. Yo no sé si algún oyente que no esté escuchando ahora, ya promediando la medianoche, también puede contarnos algo del modelo Rafaela. Yo no lo conozco, pero dice que es muy exitoso. Puede haber jugado en el imaginario también. Obviamente siempre totalmente. Estas cuestiones de los modelos que se trasladan. No nos olvidemos también que la campaña de Perotti hizo mucho hincapié en la cuestión de Rafaela, y seguramente puede haber tenido, o tuvo más anclaje, me parece, en ese sentido, lo de Rafaela, que lo que puede haber tenido la candidatura de Bielsa, que parecía no tener, digamos, quizá un... A Bielsa le están cobrando también las diferentes candidaturas de los diferentes lugares. Creo que también lo que va a ser interesante analizar, pero que no va a ser posible hoy porque no están los números finales, pero es ver bien cómo jugó, digamos, la cuestión de la boleta única en los diferentes armados que hizo cada elector a la hora de elegir. Digo, lo de María Eugenia Bielsa con el 40% contra el 25%, exactamente la mitad del hermano, mismo apellido. Digo, no sé si eso se hubiera podido dar en un sistema de lista sábana y el sistema común. digamos. Es mucho, son el doble de los votos y sin embargo salieron de modo diferente. Digo, me parece que ese tipo de análisis se van a poder hacer con el correr de las horas y con los números más finos. En ese mismo sentido, también habrá que ver la capacidad electoral de la juventud kirchnerista a través de la lista que impulsaba Agustín Rossi, bajo el título, no me acuerdo qué, de los jóvenes, digamos, que fue un experimento bastante interesante para ver, digamos, eso que despertó Agustín, según las palabras de Emilio Pérsico, y más puntualmente la cuestión de la militancia de los jóvenes. Creo que esta apuesta de Rossi por generar una lista exclusiva para jóvenes y que la militen los jóvenes, vamos a ver cómo se traduce eso en términos electorales, digo, va a ser también algo interesante para observar. Sí, incluso interesante también para debatir sobre toda la cuestión que se viene dando sobre el tema de la juventud y la política y la relación, no solo para debatir en términos positivos, sino también como crítica, si es ese, digamos, el modelo de militancia y juventud que nosotros, digamos, adherimos o que nosotros vemos como posible. También está ya Miguel del Cel en conferencia de prensa junto a Salomón, su candidato a vice, y Mauricio Macri. Miguel del Cel dijo: tengo a los mejores a mi lado, refiriéndose obviamente a Salomón y a Mauricio Macri. Bueno, vamos a entrar en una comunicación telefónica con Oscar Urruti, diputado provincial por el Partido para el Progreso Social, digamos que tiene una alianza ya hace mucho tiempo con el kirchnerismo, perdón, y en este momento lo vamos a saludar y seguramente nos contará alguno de los pormenores del día. Oscar, ¿nos escuchás? Alejandro Gelfuso de Radio Rebelde te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Imagino que estarás ahí en el búnker en el medio de mucho ruido y celebración, pero sí. Queríamos, bueno, preguntarte cómo se vivió el día de hoy, como una primer pregunta, cómo lo viviste hoy, qué te pareció no solamente el nuevo sistema de votación, sino cómo fue el día en su totalidad, cómo lo viste en relación a las elecciones anteriores. Bueno, contanos un poco. Sí, mira, para avanzar te diría lo que tiene que ver con el nuevo sistema electoral. En realidad, a ver, dos cuestiones. Una, nosotros seguimos sin respaldar este nuevo sistema, más que nada, digo, más que por las complicaciones en cómo se usó y en la manera en que la gente pueda acceder al voto, porque creemos que los proyectos políticos tienen que tener una expresión en el tema electoral, y este sistema es un sistema para nosotros muy atado a preceptos neoliberales, donde cada candidato es una entidad que no responde o que no debe o no tiene necesidad de responder a ningún proyecto, y eso creo es inconveniente, por lo menos para aquellos que creemos que es muy difícil construir proyectos de ciudad y proyectos de provincias aislados de lo que es la nación. Entonces, esta idea de que los candidatos sean entes autónomos que se presentan en la elección y que la ciudadanía puede después, como en un rompecabezas, armar el mosaico según su mejor saber y entender, no lo convalidamos. Pero desde el punto de vista de la aplicación, realmente creo que no ha causado, digamos, cuestiones discutibles. La gente pudo votar, lo ha hecho casi en un 90% de forma regular. Así que, digo, el debate lo seguiremos dando desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista práctico, creo que el sistema pasó la prueba. Hola, Oscar. Juan Monteverde te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? No, puntualmente teníamos que preguntar cómo viviste vos estas elecciones con relación a las legislativas del 2009, digamos, y la situación de Rossi en aquel momento y ahora, digamos, ganando claramente la interna. ¿Qué lectura haces vos de esto? Sí, mira, bueno, en eso, por supuesto, para nosotros es reconfortante. A veces estamos sacando más del doble de los votos que sacamos en el 2009. En el 2009 contábamos las décimas para ver de qué manera Agustín llegaba a un 9%, 8,5, que era lo que le iba a posibilitar ingresar nuevamente en la Cámara de Diputados, y hoy estamos en una situación totalmente diferente, no solamente por la cuestión cuantitativa, sino por la cualitativa. Creo que estamos llevando adelante y estamos dando el debate en la provincia, el debate de lo que es el modelo. Creemos, nos parece correcto que se instale en la sociedad, no discutimos ahora de una medida en particular como en el 2008, el tema de retenciones, el tema de la 125, estamos discutiendo ahora un proyecto integral y creemos que el clima ha cambiado, la gente de alguna manera está mucho más reflexiva respecto del gobierno, y también lo demuestra eso un poco la situación que tiene la oposición, ¿no? digamos, la oposición ya no tiene un perfil concreto, no se quiere expresar electoralmente, todos intentan acomodar el cuerpo y huir hacia candidaturas más cómodas, como es el caso de Pino Solana, como es el caso de algún otro candidato que estaba intentando presentarse por Unión Cívica Radical, el mismo Viner. Por eso creo que el clima ha cambiado, estamos en una situación donde creo han mejorado las condiciones para dar el debate en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Con respecto a cómo se desarrolló la campaña, ¿viste alguna preponderancia de algún sector dentro del Frente para la Victoria, algún sector que participó de manera protagónica más que otro? Digo, los jóvenes, los estudiantes, los barrios, digamos. En ese sentido, ¿qué evaluación haces de la campaña? Sí, mira, la evaluación es muy positiva porque justamente, digamos, se han incorporado la participación política, como bien decías vos, todo un conglomerado de grupos, de agrupaciones, de jóvenes que vienen a sumar individualmente al proyecto, más que nada, digamos, atraído por lo que fue la última impronta, la impronta que más ha quedado del gobierno nacional, que es la lucha contra los monopolios, la lucha contra las corporaciones, que han abrazado esas banderas y la han visto que en la provincia las enarbolaba Agustín Rossi. Eso realmente es refrescante para la política. Nos condiciona a nosotros, yo tengo 50 años, nos condiciona de alguna manera tratar de mantenernos también en la senda de las ideas frescas, de renovar los compromisos, y que también eso es bueno, ¿no? En los 90, me pareció, con unos cuantos años menos, recuerdo que no había, digamos, los jóvenes no estaban motivados por ninguna pasión, digamos, lo que era el uno a uno. La convertibilidad no era algo que movilizaba ni motorizaba la militancia de juvenil. Y creo que eso también no solamente le hacía un daño a los jóvenes, sino también a los sectores políticos que de generación intermedia no tenían ese empuje y ese contralor para que lo que llevaban adelante tuviera que ver con lo que habían venido pensando años. Esto es refrescante por eso, porque todo el sector de juventud que está participando permanentemente nos recuerda a qué es lo que defendemos y nos da fuerza para seguir defendiéndolo. Por eso es importante, más allá, digo, después de discusiones de fondo que habrá que darla, ¿no? Nosotros creemos que la juventud tiene que participar decididamente en la cuestión política. Hemos dado espacio, nuestra lista de concejales la encabezaba Roberto Zuckerman, que es un muchacho que tiene 35 años, que tiene ideas claras hacia dónde quiere ir. La segunda era Fernanda Gigliani, que es una compañera de mi partido, que tiene 28 años. Creo que hemos intentado contribuir a darle un espaldarazo a esa opción de la juventud por este espacio, y esperamos que sepan representar también a ese sector y sean consecuentes con las ideas cuando estén en el Consejo Municipal. Uh-huh. Oscar, te saco un segundito de la interna. No sé qué número están manejando ustedes, pero por los que sale públicamente, la elección que hizo Miguel del Cel, digamos que hasta ahora viene teniendo la misma cantidad de votos que tanto Agustín Rossi como Antonio Bonfatti, más o menos, digamos, ¿qué lectura haces de esta buena elección, al parecer, del PRO en la provincia de Santa Fe? Y que la derecha tiene un espacio, y que tiene que a ver, digo, más allá de lo que es del ser como persona, digamos, esta cuestión de la farándula haciendo política, digamos, uh-huh, que por supuesto yo no lo comparto en absoluto, no tengo el criterio amplio que tienen otros compañeros. Miguel del Cel ayer actuó en un teatro, haciendo su obra, hoy actúa de nuevo, o iba a actuar, no sé qué va a hacer al final. Digo, nosotros no compartimos eso, pero más allá de eso, creo que la derecha existe en la sociedad, tiene que tener una representación. Hasta hace poco lo representaba el Partido Socialista, porque también lo que eran los sectores de derecha de alguna manera eran convocados por este socialismo tan particular que tiene la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, y hoy tiene una visualización un poco más importante, tal vez gastopardista, ¿no? Porque atrás del ser no solamente está Macri, digo, también está una idea, creo, en algunos sectores de la población que ha adoptado por el ser como también un modo de expresar la bronca hacia la política. El ser ha sacado un porcentaje de votos que ha obligado a todos, incluso a nosotros, a postergar el anuncio de los datos, porque habíamos llevado adelante una serie de mesas testigos donde no lo incluían, creíamos que lo del ser era un dato menor, que no merecía, digamos, por lo menos por lo que se venía proyectando, participar de los sondeos que estábamos haciendo. Y bueno, creo que la realidad, el impacto que ha tenido numéricamente lo que está sacando y cómo se está posicionando el FED, hace que tengamos justamente esta demora, porque hemos entrado a considerar que está sacando casi un 15% de los votos, lo que establece la provincia de Santa Fe. En la próxima elección, digamos la elección general, ya no va a haber solamente una puja entre lo que es el Frente Progresista Cívico y Social y lo que es el Frente de Santa Fe para Todos. También va a empezar a entrar a discutir esta fuerza política que, como decía, con un perfil de derecha, con un aditamento que es el tema de las características particulares del candidato que tiene, pero que va a incidir claramente en lo que van a ser los resultados de la general. Bien. ¿Qué tal, Oscar? Antonio te saluda. Hola, Antonio, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, sabemos que además de compartir el espacio con Agustín Rossi, compartís espacio orgánico también con Héctor Caballero acá en la ciudad de Rosario. Sí. Y bueno, según tenemos entendido, viene liderando fuertemente la por lo menos esta elección primaria dentro del espacio del peronismo. ¿Qué expectativas tienen para las generales, digamos, y qué propuestas, digamos, son las que... En realidad, si hay expectativas, digamos, para poder ser gobierno de la ciudad de Rosario en las próximas elecciones? Mira, yo creo que hay un gran espacio para pelearlo. Digamos, acá lo que está, bueno, Mónica Fein nos ha sacado una diferencia de 7-8 puntos, esto es lo que dicen nuestros cómputos. No es una diferencia inalcanzable, no ha podido superar 30% Mónica Fein, y creo que eso es el techo que tiene el socialismo hoy en la ciudad. Lo que depende es qué pasa con los votantes que lo han hecho por los candidatos que han salido perdidosos. Hablo del caso de Jorge Guaso, hablo del caso de Diego Giuliano. ¿A dónde y cómo van a optar estos candidatos, estos ciudadanos que han votado por estos candidatos, que van a sumar casi un 35% entre ambos, y que es algo de lo que hay que tomar cuenta? Nosotros, por lo pronto, digo, vamos a intentar no cometer errores de la última elección, de juntar lo injuntable. Creemos que Diego Giuliano representa un grupo de ideas que nosotros no compartimos, que nosotros no sostenemos, y por lo tanto la campaña que vamos a hacer de acá, ya lo tenemos definido, la vamos a hacer con todos aquellos con los que podamos comulgar una serie de ejes y de ideas en común. Es con ellos con los que vamos a trabajar, independientemente de la pérdida de oportunidad o no de tratar de captar algunos votos. Porque creemos también que dentro del sector que votó Jorge Guaso, no solamente por una cuestión ideológica lo hicieron, sino también por una cuestión de opción al socialismo que está gobernando la ciudad. Acá hay una crítica profunda a ciertos manejos que tienen con la ciudad, a ciertos manejos que tienen con la provisión de obras y servicios, a ciertas prioridades que tiene el gobierno socialista, que un grupo importante de la sociedad, estamos hablando casi del 70% de la sociedad, planteó otras opciones como forma de expresarse. Entonces, bueno, vamos a intentar trabajar para eso, para que gran parte de ese 70% que hoy no optó por el socialismo en la ciudad de Rosario nos permita a nosotros ser gobierno dentro de unos meses, cuando haya que renovar. Esta es la visión que tenemos en este momento, ¿no? Vamos a tratar de llevar adelante la mejor propuesta política con la mejor expresión de eso, y vamos a, por supuesto, a seguir defendiendo lo que hemos defendido hasta acá. Nosotros estamos alineados con el gobierno de Cristina Kirchner, queremos que la provincia de Santa Fe se alinee con el gobierno nacional, porque creemos que es la manera de poder seguir avanzando en las oportunidades que tiene esta provincia, y queremos que la ciudad de Rosario haga lo mismo. En ese eje vamos a trabajar, no vamos a esconder nuestras ideas, pero vamos a tratar de avanzar sobre el 70% de ciudadanos que no está de acuerdo con la administración socialista. Oscar, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Rebelde, y bueno, en principio felicitarlos por la elección que han hecho, y bueno, ya suerte para las generales, vamos a estar en comunicación seguramente con otra transmisión especial. Muchas gracias. Bueno, igualmente para ustedes, un abrazo y los felicito por el programa, muchachos. Bueno, muchas gracias. Estamos en comunicación con Oscar Urruti, diputado provincial, y bueno, en este momento también acompañando con su partido, el Partido para el Progreso Social, a la candidatura de Agustín Rossi y de Héctor Caballero. También, interesante alguna... Sí, algunas reflexiones. Algunas reflexiones como para seguir... Sí, nos llega la información de que Antonio Bonfatti ya estaba, bueno, dirigiéndose a su búnker, También, bueno, habló, digo, por esto que recién le preguntamos, me pareció también muy interesante, digamos, lo que decía Oscar Urruti sobre el tema de lo de Miguel del Cel, digo, porque a veces toma el carril del humor, pero de alguna manera, bueno, Miguel del Cel, en principio, cuando Oscar Urruti decía, bueno, que hoy tenía función, que mañana también y demás, Miguel del Cel se refirió a eso y dijo, el único candidato que estaba trabajando esta noche era yo. Dijo, bueno, esas cosas que ya se empiezan a decir, donde ya se corre absolutamente el eje. Cárcel común. Claro, claro. Y bueno, y otro mensaje que dio Miguel del Cel fue que socialistas, radicales y peronistas todos son bienvenidos y tienen solidaridad para dar. Pónganse el gorrito amarillo y vamos a trabajar por los que menos tienen, dijo Miguel del Cel. Ya vamos viendo el nivel de debate que la derecha como espacio, como decía recién Oscar Urruti, ya va a tener en la provincia. Digo, no es menor y es para pensar. Para analizar en términos de cómo lo plantea Urruti, digamos, en esto. Es decir, bueno, es la derecha que tiene que tener su espacio. Digo, si es mejor o peor, en términos de los que nos enfrentamos a la derecha, que la derecha tenga esta cara, digamos, y no una un poquito más presentable, digamos, como para discutir, no sé cuál es la opinión de la mesa. Sí, la verdad no sé, se me hace dificultoso, porque digo, en términos de un espacio de derecha, creo que ni siquiera, por lo menos por lo que he escuchado a Miguel del Cel hablar, jamás hizo referencia a ninguna, ni siquiera política de derecha, digo, no hizo referencia a ninguna política, de hecho. Digo, entonces es como que es bastante difícil, digamos, pegarle a ese espacio. Me parecía interesante lo que decía Urruti, esto de hay que atender que ahora va a haber un espacio más, digamos, que en las próximas elecciones, digamos, que en el esquema, en el ajedrez de la provincia de Santa Fe, aparece un espacio más claramente identificado con la derecha, pero con un tipo que no hace más que decir frases como las que recién relataba el Al. Entonces se me dificulta pensarlo. Digo, evidentemente hay mucho voto de derecha convencida, pero me parece que también hay mucho voto de esto, de que estamos votando un capo cómico, y me parece bastante triste. Bueno, antes de seguir, bueno, Antonio Bonfatti ha declarado que todavía no ha hablado con Barletta, o sea que todavía, digamos, no tenemos una definición muy precisa sobre ese resultado. Pero porque según sondeo, según el escrutinio oficial, hay un empate técnico, hay 38,07 contra 38,86, o sea, está Barletta una elección una centésima arriba. Sorprendente. Con casi cuánto escrutado. Ojo que no está para el agua. Tenemos un montón de agua para recibir. Bueno, también Wiener ya ha declarado incluso públicamente que está a disposición para construir un proyecto de nación como se hizo en Santa Fe, o bueno, algo que ya lo veníamos analizando, esta cuestión de que, bueno, sí, espere un poquito antes de escorchar. Sí, yo además de que puede que espere un poco antes de escorchar, sí, de alguna manera era algo que estaba anunciado, que la tranquilidad, al menos de ganarle al sector de Giustiniani, ahora hay que ver que le ganen a Barletta, pero al menos la tranquilidad de ganarle al sector de Rubén Giustiniani hacía que, digamos, Hermes Wiener ya impulsara o empezara a pronunciarse por un proyecto nacional. Ezequiel Gatto, ¿alguna reflexión sobre le vamos a llamar la cuestión Miguel del Cel o sobre la cuestión en general del electorado? En realidad estaba pensando en lo desorientador que es tener un adversario o un enemigo que no se planta en la argumentación, digamos. En un punto hasta, digo, uno lo puede leer como una estrategia o como un límite, ¿no? Digo, pero obviamente me recuerda a la incapacidad de los dirigentes nacionales del PRO de dar algún tipo de argumentación más o menos sólida y extendida. En ese punto también, no sé si están de acuerdo, pero durante el conflicto de la 125, el tono del rechazo era más o menos el mismo, era no porque no, o el insulto, o el chiste, digamos, pero muy pocos se detuvieron en discutir modelos. Y me parece que, más allá de Miguel del Cel, obviamente, es muy triste tener que decir esto, pero hay que tener, digamos, índice de qué es Miguel del Cel, digamos, a quién le está hablando y quién lo está escuchando. Paradójicamente, habla un discurso que casi no dice nada, pero sin embargo, saca la cantidad de votos que saca, ¿no? Sí, inclusive hay que ver, más allá de Miguel del Cel, con esto decía, a mí me sorprendió bastante la declaración de Urruti, no, en términos de plantear esta cuestión del espacio de la derecha. Digo, y más allá de lo que significa, que obviamente del Cel en sí no puede significar nunca la derecha por lo que es, pero hay que marcar que el primer candidato a diputado provincial por, por el PRO es Nicotra, digamos, una figura del peronismo tradicional de Santa Fe. En su momento, digamos, secretario general del partido a nivel local. En el 2003, si no me equivoco, peleó palmo a palmo con Miguel Lifchit la posibilidad de ser intendente de Rosario. Una figura tradicional del peronismo a nivel provincial que hoy se alinea tras el PRO. Digo, en esto también que veníamos discutiendo antes sobre la identidad de los partidos, digo, un referente, claro, del peronismo en Santa Fe que termina, inclusive con un peronismo unido, digamos, en este frente termina yendo con el PRO, digamos, y cómo hay que complejizar un poco más el análisis en términos de la derecha, o mejor dicho, quiénes componen la derecha, más allá de quién preste el título o el cartel. Y sobre la cuestión Barletta, ¿qué tenemos para reflexionar, Río? Porque en este sentido estamos, digamos, más allá de que obviamente, al menos desde nuestra visión, no es una buena noticia. Habría digamos que preguntarle a la producción si tenemos los datos de dónde están ingresando los votos, si vienen de Santa Fe o de Rosario, para ver, digamos, si revierte rápidamente en Rosario o no. Sí, hace un rato, bueno, el único dato que nos tiraban era que faltaba escrutar bastante del sur, por lo cual podría llegar a ser, digamos, una especie de límite para los votos de Mario Barletta. Igualmente, por lo que hasta ahora vienen diciendo desde el búnker de Bonfatti, que en este momento está haciendo un festejo bastante grande, hasta ahora, bueno, lo que decíamos recién, nadie se comunicó ni del sector de Barletta con el sector de Hermes Wiener, bueno, hoy ya Antonio Bonfatti, ni nadie se ha comunicado con nadie, en realidad. Bueno, lo único que se ha declarado es que el socialismo y el radicalismo se siguen renovando, estamos construyendo el futuro. Y que esta noche le corresponde a Bonfatti, bueno, a Gen, que es el candidato a vicegobernador de Bonfatti, Lifchit, Fein, a todos los que ganaron esta noche, dicen desde el socialismo. Pero bueno, igualmente lo del tema de lo de Barletta ya era algo que lo veníamos anunciando, es interesante. Creo que teníamos un audio de Carlos Comi, candidato a vicegobernador de Mario Barletta, que, bueno, decía lo siguiente. Desarrollo del escrutinio. Nosotros, muchos departamentos, nos estamos ganando holgadamente, estamos ganando muy bien en las ciudades, la elección es muy pareja. Vamos a esperar un poquito más, vamos a esperar los resultados. Por supuesto, vamos a ser respetuosos de los resultados oficiales. No. Nosotros no tenemos mesa de toda la provincia. Ajá. Cargadas. Eso, hay más información de eso en Santa Fe, pero bueno, vamos a esperar porque es una elección complicada donde estamos. Queremos tener los 19 parlamentos cargados, nosotros tenemos una diferencia muy grande a nuestro favor en todas las localidades chicas, así que bueno, vamos a ver cómo eso va repercutiendo, cómo es el número en realidad en Rosario, también hay que ver cuál es la elección, muchas veces tiene que ver cuál es la elección que hace Giustiniani, en algunos lugares, bueno, es más fuerte, ha sido muy fuerte lo de Bonfatti, en otros es más parejo, como en Casilla, cuando está ganando el senador Giustiniani, con lo cual ahí el resultado cambia. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos contando en relación a Antonio Bonfatti, así que queremos ser cautos y esperar un poquito más. Bueno, en este sentido el radicalismo, nosotros, digamos, creo que todos somos conscientes de que tiene una inserción, digamos, a nivel provincial, en distintos departamentos del interior de la provincia, que es muy importante. Yo creo que en lo de Barletta me parece que influyen algunos factores y que en alguna medida son contradictorios en sí mismos. Me parece que a nivel ciudad de Santa Fe, esto sí lo digo con conocimiento de causa por el hecho mismo de conocer la ciudad, sí, digamos, ha tenido una referencia, digamos, casi de continuidad con Hermes Wiener, digamos, más allá que en estas elecciones se haya lanzado a su precandidatura, digamos, se ve a Barletta en la ciudad de Santa Fe como, digamos, no el candidato de Wiener, está claro, pero sí como, digamos, parte de ese frente cívico que gobierna la provincia y que, evidentemente, cada cosa que se cristaliza en la ciudad de Santa Fe, digamos, se ha visto como un espacio de renovación, lo cual me parece que eso le da ya un paso adelante. Pero también, digamos, hace poquito, no nos olvidemos que vino el mismísimo Ricardo Alfonsín a apoyar la candidatura de Barletta en esta cosa medio esquizofrénica de entre el radicalismo y el socialismo, que mientras se le exige a Wiener que se, digamos, que dé un paso adelante y se proponga también como candidato en un frente con el radicalismo a nivel nacional, se estaba apoyando la candidatura de Mario Barletta. Y me parece que también eso influye, digamos, en parte del electorado no se puede dejar de lado que en esta cuestión de grandes oposiciones y que hoy Ricardo Alfonsín ocupa como esta figura de oposición, que haya apoyado la candidatura de Barletta, es un espaldarazo bastante importante. Sí, en ese sentido hay que también tener mucho cuidado de las percepciones, digamos, no son las mismas las percepciones en Santa Fe, digamos, de la de Rosario, claro, en términos provinciales. Yo acá está teniendo algún rebote por Twitter las declaraciones de Oscar Urruti sobre la cuestión de la boleta única como neoliberal, digamos, con esta idea que tiró Oscar. Me parece interesante para discutirlo en la mesa, ya que veníamos planteando los beneficios en un punto nosotros desde el movimiento social crítico de los partidos políticos, veníamos planteando y destacando los aspectos positivos de la boleta única. En este sentido, como contrapunto, me parece interesante discutir acerca de esto, digamos, del carácter neoliberal de la boleta única. No sé qué opinión en ese sentido tienen los compañeros de la mesa. Sí, a ver, nadie recogía el guante. Me parece que nosotros, por lo menos yo, sigo manteniendo la misma postura, ¿no? De lo interesante, por lo menos, que resulta la boleta única para este tipo de elecciones. De todas formas, me parece interesante también esta mirada. Digo, incluso mucho se habló de esto de la boleta única como la posibilidad, darle la posibilidad al famoso, al conocido, digamos. Evidentemente, también mucho de la campaña se basó en el esfuerzo por conocer rostros. Me parece que la campaña esta tuvo esa particularidad también, digamos, había que no solamente poner el nombre como en otras elecciones, sino también poner la cara, digamos, bien grande y lo más grande que se pueda en los afiches, en los folletos y todo lo demás. Evidentemente ahí cuenta con ventaja el que ya per se es conocido. Uh-huh. De todas formas, me parece esto, que la boleta única sigue, por lo menos para mí, sigue siendo un mecanismo muy interesante, digamos, para dirimir esto de las elecciones. Y no me parece que no deja de ser interesante cómo lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Digamos, cómo devela un arco de alianzas que a lo mejor, claro, con la boleta Sábana era mucho más difícil verlo como alianza. Digo, bajo el nombre único eso se confundía un poco más. Pero si uno veía la boleta del Frente Cívico, podía ver el arco de alianzas que lo componía, lo mismo para el peronismo. Digo, en ese punto también es interesante para hacer visible ese tipo de... Uh-huh. Igual creo que es atendible un punto del planteo de Oscar, en términos de que él lo llamaba rompecabezas, digamos, que puede ser esta ensalada que puede llegar a armar un ciudadano cuando va seleccionando, digamos, como uno de cada uno, digamos. Uh-huh. No se sabe bien con qué criterio ahí termina definiendo el ciudadano, si vota al que conoce de cada lista, digo, porque eso también puede pasar, y cómo eso termina desestructurando un proyecto político, que es lo que plantea Urruti. Lo que, digamos, básicamente es eso, es decir, un proyecto es una coherencia, digamos. Se supone que si un concejal está bajo tal gobernador y ese gobernador bajo tal presidente, ahí hay un proyecto político, claro, coherente, que va más allá de los nombres. Esto es lo que intenta, digamos, de plantear Urruti. Ahora bien, hay que ver cuánto de eso es real. Sí. En lo concreto, digamos, si realmente, digamos, todos pueden presentar un proyecto así de coherente donde los nombres no son lo central, digamos. Sí, eso tiene me parece un poco de realidad, perdóname si no, ahora te dejo. Favor. Pero digo, me parece que incluso ahora que vos decís esto, digo, uno escucha por ahí en la calle o la gente dice o tiende a que la democracia justamente se trata de lo contrario a lo que plantea Urruti, digamos, de que haya un poco de cada uno, incluso de balancear, de votar un intendente justicialista y concejales radicales para balancear. Muy discutible concepto. No estoy de acuerdo con ese concepto, digo, pero justamente es lo que me parece que muchos sectores de la sociedad entienden como democracia, esta idea de que esté repartido y de que entonces nadie es hegemónico y puede hacer lo que quiere. Digo, un poco lo que se le criticaba a Cristina y al socialismo mismo, digamos, acá en la ciudad de Rosario, con la mayoría automática. Digo, que en eso también el sector del justicialismo era lo que discutían. Digo, me parece que es interesante esto, de que mucha parte de la sociedad seguramente piensa eso, que la democracia se trata de que nadie gobierne como se le cante, sino que alguien le ponga palo en la rueda. Totalmente discutible. Es como el sentido común de la democracia. ¿Ezequiel? No, yo quería agregar que por ahí que no había que olvidar, a lo mejor en esta charla, la reunificación del PJ ahí sobre el filo de las elecciones, porque digo, también es cierto que hubo un intento de diferenciarse por proyectos y que bueno, que sobre el final se tomó la decisión contraria, ¿no? En ese sentido también son importantes las aclaraciones de Urruti cuando plantea que en la ciudad se va a plantear, digamos, una separación con respecto al otro candidato, estamos hablando de Héctor Caballero por un lado y de Diego Giuliano por otro, inclusive a riesgo de perder caudal electoral o a riesgo de perder la posibilidad de retomar la ciudad de Rosario. Sí, digamos. Eso me pareció muy interesante y un poco en contraposición a lo que se vio en el Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Donde incluso ahora recién veía ahí en los portales que están abiertos que Boazo decía el que pierda acompaña, el que pierda acompaña, y si nos retrotraemos una semana atrás, la candidata Mónica Fein decía el proyecto mío y el de Boazo son antagónicos. Entonces sí. Esto del que pierda acompaña, un proyecto antagónico. Sí, que también va en contraposición de lo que hizo el peronismo, que decía recién. Exactamente, Ezequiel, que totalmente. Terminó yendo unido cuando hasta último momento Rossi planteó la posibilidad de ir por afuera. Exacto. ¿Y qué hubiera pasado también en ese escenario? Digo, sí, si Rossi hubiera ido por fuera, digo, por lo menos desde acá lo hubiéramos visto digamos como un poco mejor capaz, ¿no? Sí, como otro intento de romper digamos con la estructura tradicional del PJ y qué es lo que de allí podría haber surgido. Boazo acaba de reconocer la derrota, digo, ya que estábamos en ese sistema, va a acompañar. ¿Cómo? La derrota cultural. Boazo en sí mismo una derrota. Bueno, algunos números dentro del Frente Progresista Cívico y Social: Antonio Bonfatti con el 39.93%, Mario Barletta con el 36.25%, o sea que estamos ya. Hay una diferencia muy pequeñita, pero está esa diferencia. Rubén Giustiniani, que ya reconoció la derrota, casi el 23%. Luis El Changui Cáceres, 0.82%, lo que equivale a 1.937 votos. En el caso del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi con un 38.1, Omar Perotti 33.8, Rafael Bielsa un 26.5 y Juanchi Mercier con el 1.5% sí, de los votos. Y vale, realmente se siguen sumando, a medida que crecen el número de votos, digamos, a medida que se escrutan las mesas, digamos, se mantiene casi en un 90, 100.000 votos los primeros candidatos y Miguel del Cel sigue a ese nivel. Digamos, está creciendo al mismo nivel que los dos ganadores de la interna, lo cual agrava la situación de Santa Fe. No es por sembrar caos en la sociedad. Bueno, nuestro sonidista se ha empezado, digamos, a proclamar el nivel de la provincia. Bueno, hay algunas luces que empiezan a bajar y a subir. Bonfatti dijo que en tren de traer lo nacional a Santa Fe esperan que no lleguen los Moreno y los Moyano. Me parece un comentario bastante gorila. Antonio Bonfatti lo dijo. Bueno, esto haciendo alusión, obviamente, a Agustín Rossi y demás. Bueno, no me parece tan atinado. Bueno, vamos a ir a un... Acá el sonista dice que dijimos muchas veces Miguel del Cel y bajó la tensión rápidamente. Porque es como Candyman, cuando lo decís siete veces aparece. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a ir ya tirando algunas conclusiones finales en vista de que los resultados ya están prácticamente, hay tendencias que ya no se pueden volver atrás prácticamente. Digamos, ya vamos a ir promediando la transmisión y finalizándola. Ahora vamos a ir a un pequeño corte para después retomar una serie de conclusiones con los compañeros de la mesa. Espérennos, que es el último bloque y aguantemos un poquitito más. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde, la voz de la periferia. La voz de la insurgencia. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. A 10 años de la revuelta de diciembre de 2001, en un nuevo año electoral, los diálogos se hacen necesarios, urgentes, obligados. Como siempre, el convite es hacerlo abiertamente, de cara a toda la ciudad. 2001-2011, si 10 años después, diálogos abiertos y obligados. 10 años después me... Bueno, y llegamos, ahora sí, lamentablemente, al final de esta transmisión. Una transmisión que, bueno, como decíamos antes, significa mucho para Radio Rebelde como un medio de comunicación que proponemos, digamos, desde un movimiento donde se recupere la palabra de los movimientos sociales, la posibilidad también de construir la propia información, ya vamos a hacer referencia a esto. Y bueno, este último y corto bloque va a tener la conclusión de quienes me acompañan en esta mesa. Juan Monteverde, Antonio Salinas, Ezequiel Gato van a hacer sus reflexiones finales. Antes que nada, vamos a felicitar al señor Tomás Monteverde, que ha estado en el sonido, a Julia Cadoche, a Yelén Coduri, que han estado en la producción, y a Manuel Salinas, que ha estado toda la tarde con los teléfonos en la mano, haciendo las conexiones que tuvimos en toda esta tarde. Y a Luis Pérez, que también... Relaciones exteriores. Que también ha hecho las relaciones exteriores. Bueno, no sé quién quiere arrancar con la conclusión final. Antonio Salinas va a tirar la primera piedra. Bien. No, voy a hacer una conclusión bastante corta, pero me parece interesante reflexionar sobre lo que significó, como vos, Ale, adelantabas esta transmisión especial. Digamos, fue justamente, como vos decías al principio, una decisión de hacer pública una serie de reflexiones que nosotros venimos trabajando con Movimiento Social, que construye aquí en Rosario hace ya 6 años, y nos parecía interesante, incluso nos parecía interesante el título, digamos, de esta transmisión, que tenía que ver con 2001-2011, si 10 años después, haciendo gran hincapié, al como se habrá visto a lo largo de toda la transmisión, en lo que fue ese proceso interesantísimo del 2001, aquí en Argentina, ese diciembre de 2001, que algunos lo podían ver como crisis solamente, y nosotros reflexionábamos un poco acerca de lo que había significado para nosotros, los que hacemos la política cotidianamente. En otro sentido, me parece que también es muy, muy interesante, digamos, esto de... hicimos este programa a sabiendas de que nuestra posición para con las internas que hoy se estaban desarrollando era una posición crítica, digamos, era una posición en la cual, lo dijimos incluso al principio del programa, nuestra decisión orgánica como movimiento había sido optar por el voto en blanco. Así todo, muchos de los candidatos o precandidatos estuvieron participando, pudimos discutir incluso esta posición nuestra con muchos de los candidatos. También fue muy interesante y muy enriquecedora la mirada desde el periodismo, digamos, de estas elecciones, que también es algo que en el movimiento trabajamos mucho, la idea de la comunicación, digamos, y cuál es el rol de los comunicadores sociales. Pudimos hablar con varios de ellos y también me parece que surgen reflexiones muy interesantes. Digo, esto me parece que lo presentamos como algo experimental. Por lo menos desde mi punto de vista, creo que lo compartimos todos los que estamos acá en la mesa, me voy muy satisfecho, muy contento, digamos, y realmente con la convicción de que estos espacios contribuyen realmente a la tarea cotidiana de un movimiento social. Me parece que si optamos por hacer esto es porque pensamos que podía contribuir a nuestra construcción política, incluso nuestra construcción política desde el territorio. Entonces, realmente muy, muy satisfecho, y seguramente con la promesa de volver, digamos, ya estuvimos hablando medio informalmente el 24 de julio, digamos, en las elecciones generales, seguramente nos encontrarán aquí también, haciendo algunas reflexiones, seguramente quizá más profundas, digamos, como movimiento estamos trabajando algunas síntesis, digamos, para empezar a compartir y hacer públicas, como todo lo que hacemos en el movimiento Giros. Así que la verdad, un gusto haber compartido este espacio con ustedes, y nos volveremos a encontrar seguramente muy pronto. Casi un conductor experimentado, que ya lo hemos escuchado en Radio Rebelde muchas veces. El compañero tiene un programa fijo. Impresionante. Con la compañera Mónica Borras. Y cómo se nota, bueno, Juan Monteverde. No, era simplemente repetir por un lado y destacar por el otro la cuestión de los distintos entrevistados o participantes que tuvo esta mesa. Tanto las politólogas estuvieron presentes, Alicia Cuadrón y Patricia Nari, en el primer bloque, como los que estuvieron vía telefónica. Digo, no es fácil en este momento de electoral y en la vorágine que son los búnkers, que los distintos referentes de los espacios políticos, como los periodistas, tengan los teléfonos abiertos, digamos, a disposición del movimiento. Digo, eso me parece, como en términos de reconocimiento a aquellos que participaron por esa vía, hacerse un ratito, no fueron notas cortas, ni tampoco preguntas de rutina, sino que exigían un esfuerzo un poquito más grande, que en esa vorágine es difícil, digamos, realmente hacerse ese tiempo para pensar. Entonces, en ese sentido, nuestro reconocimiento y insistir con que, digamos, los testimonios que fuimos recogiendo no fueron al azar, digamos, sino que tuvieron que ver con aquellas personas que de alguna u otra forma participan en nuestra práctica política. Es decir, aquellos con los que nos fuimos encontrando en la práctica, si bien con construcciones distintas, tanto de los referentes de los espacios de los partidos tradicionales, como con los periodistas, digamos, pero que juntos podemos ir tirando algunos puentes y llegando, no a síntesis, pero sí a algunos acuerdos, de algunas propuestas que pudimos a lo largo de estos años ir sintetizando. Como ejemplo más cabal está, digamos, la ordenanza del Ya Basta, o lo que fue el proceso de expropiación, de la ley de expropiación en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y con los medios, con los periodistas, digamos, esta labor más cotidiana de ir contrastando ideas a lo largo de la práctica diaria, y en ese sentido vamos a seguir propiciando estos espacios de debate que intentan, con visiones distintas, no antagonizar, sino por el contrario tirar puentes, y porque todo creo que tiene que ver con esta idea que fuimos recorriendo, tirando también los paralelos con España, con esta cuestión de cuáles son los paradigmas que se van construyendo. Y esos paradigmas no se construyen, digamos, de la nada, sino que se construyen con los cimientos de lo que existe, digamos, con esto, sea Gramsci, de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Bueno, con eso se hace política, digamos, no se hace política desde el vacío. Bueno, nosotros, digamos, decidimos ir a construir política desde la autonomía, pero yendo al encuentro con otros y viendo límites y alcance, y construyendo algo distinto producto de ese encuentro. Por ende, este programa viene también en esa sintonía, intentando humildemente plantear algunos debates que vemos que no están presentes, o algunos enfoques que no están presentes y que para nosotros es importantísimo que estén. Sobre todo, en este caso, la idea de los 10 años de 2001. Digamos, pasaron 10 años, algo debemos haber aprendido, decimos en alguno de nuestros documentos, y seguimos en ese proceso de aprender. Ezequiel Gato, reflexiones finales. Bueno, primero agradecerles que me hayan invitado, y la verdad es que no suelo hacer mucha radio, a diferencia de Tony, la pasé muy bien. Espero no haber... No vamos a esperar entonces una gran reflexión final, ¿no es cierto? Y voy a hacer lo posible. Espero, eso sí, no haber amargado demasiado a los oyentes. Básicamente lo que quería marcar era que me pareció interesante como el juego entre traerlo de España y tramitar o procesar un poco, pensar alrededor de las elecciones. Creo que hay como un rasgo que hace a giros que tiene que ver con poder pensar esas cosas incluso en simultáneo, problematizar esas dimensiones que muchas veces desde los movimientos sociales por ahí no se trabajan así. Y me parece que en ese punto habla mucho de la experiencia, haber instalado las dos cosas acá y trabajarlas realmente como preocupaciones que hacen al propio movimiento y a las propias experiencias políticas. Y nada, eso, que yo me quedo un poco con esa idea y con esa manera de tratar de generar también información y compartir con otros, en este caso vía radio, cuestiones que por ahí se van pensando en relación a eso. Me parece que fue un dato súper interesante de esta experiencia, así que felicitaciones. Muchísimas gracias a Ezequiel Gato por habernos acompañado. Y bueno, nos volveremos a encontrar el 24 de julio para las elecciones generales. Seguramente vamos a estar haciendo un especial. También vamos a estar, digamos, empezando con un poco a transitar este camino de distintas transmisiones de Radio Rebelde para determinados hechos, no solamente, como dijimos hace un rato, desde lo electoral. Sí, vale recalcar que el programa va a estar colgado en las distintas webs del movimiento para que también se pueda escuchar, más allá del que lo pudo seguir en vivo, que va a estar, digamos, toda la semana y sucesivamente colgado los audios para poder ir escuchándolos. Hay muchos conceptos, digamos, fue en ese sentido una transmisión, me parece, muy rica. No es algo que se acabe con la coyuntura y que están los resultados y voló el contenido, como suelen ser, digamos, el periodismo en general, sino que quedan muchos núcleos de ideas, de debates, ahí que van a quedar presentes mucho más allá de estas elecciones. Por eso creo que un documento en el sentido político muy interesante y va a estar en las web para escuchar, para socializar y para en definitiva seguir debatiendo. Bueno, ha hablado del territorio insurgente. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos han acompañado. Y bueno, nos despedimos por ahora en esta transmisión de especial de Radio Rebelde 2001-2011. Si 10 años después, como se ha escuchado la canción, nos despedimos porque no es lo que somos, sino dónde vamos. De aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después.